Chevrolet del 59. No le quiso cambiar algunas piezas y ahora no se mueve, no. Hace mucho calor en la vieja Habana. La gente espera algo, pero aquí no pasa nada. Un tipo gritó, sálvese quien pueda. Cada día que pasa, sube más la marea. Felipito se fue a los Estados Unidos. Allí pasa frío y aquí estaba aburrido. En la mesa del domingo hay dos sillas vacías. Están a 90 millas de la mía. Pero entiéndelo, brother, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera. Un obrero me ve, me llama artista, y muy noblemente me suma su estatura. Anda traficando con dinero de turista. Él tiene cuatro hijos y la vida está muy dura. Pero entiéndeme, brother, él dijo, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera, no. Oh Dios, ¿qué quieres de mí? Desnúdate, nena, que vengo por ti. Hoy seguramente que nos cortan la luz. Y no hay otra cosa que jugar al vudú. Todos quieren vivir en el noticiero. Allí no falta nada y no hace falta dinero. Las mujeres son un buen negocio. Algunas andan solas y otras ya tienen un socio. Pero entiéndeme, brother, dice, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera, no. En la escuela me enseñaron que en el apartheid no todos son iguales y no importa la ley. Por eso me molesto con las cosas que veo. Escúchame, brother, fuck you, tu bloqueo. Pero entiéndelo, man, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera, no. ¿Qué quieres de mí? Desnúdate, nena, que vuelvo por ti. Hoy seguramente que nos cortan la luz. Y no hay otra cosa que jugar al vudú. Hace mucho calor en la vieja Habana. La gente espera algo, pero aquí no pasa nada. Un tipo gritó, sálvese quien pueda. Cada día que pasa, sube más la marea. Felipito se fue a los Estados Unidos. Allí pasa frío y aquí estaba aburrido. En la mesa del domingo hay dos sillas vacías. Están a 90 millas de la mía. Pero entiéndelo, brother, tómalo como quieras. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera. La política no cabe en la azucarera. Un amigo se compró un Chevrolet 50.